Hola, estimados amigos, escuchas. Bienvenidos a nuestra misión regular número 63. Les habla José Miguel Villar, JM para ustedes en este podcast. Me acompañan, como es habitual, mis compañeros y amigos, Fernando Cotín, desde Orlando, estado de la Florida, en los Estados Unidos. Fernando. Hola, JM, ¿cómo estás? Encantado de escucharte y bueno, listo para compartir contigo y con nuestros acompañantes usuales, León y Juancho. Y por supuesto nuestra audiencia, este episodio tan importante que ya vamos a decir que va a quedar gracias, muy bueno. Gracias. Y exacto. Desde Caracas, Venezuela, León Eskenazi. León. Hola, José Miguel. Gusto en escucharte nuevamente y volvernos a compartir aquí el programa junto con Fernando y con Juan. Como siempre, mi alegría de tener este rato de traer un programa nuevo con temas específicos a un programa que queremos hacer. Este va a ser muy bueno, este quizá va a ser el que más nos canse, porque vamos a estar moviéndonos por muchas partes. Ya nos contarás. Así va a ser. Y desde Katy, estado de Texas, en los Estados Unidos, Juan Cristóbal Cova. Juancho. Hola, José Miguel. Buenas tardes. Contento por esta nueva oportunidad para que nos reunamos a escuchar música y hablar de música para beneplácito de nuestra audiencia. Mi abrazo para ti, Posfallas en Valencia. Abrazos para Fernando en Orlando. Gracias, Fernando, por el regalo que nos diste de esa biblioteca digital de los Beatles. Y a León en Caracas, mi abrazo, que debe tener ahora la vista más clara que bateador de 400 puntos jugando chapita. Así que listo, para que hablemos de esas canciones que nos hacen pensar. Sí, señor. Y a nuestros oyentes, ya saben que nos pueden seguir en la cuenta de Twitter, @nsoundtrack, en Instagram, nsoundtrack, el grupo de Facebook al que pueden unirse, contribuir e interactuar con todos nosotros, el soundtrack de nuestras vidas. Hoy vamos a compartir con ustedes temas que abordan, que están inspirados o dedicados a ciudades. La mayoría de nosotros nació y creció en una ciudad. De igual manera, muchos de los compositores de música coetáneos con nosotros nacieron, crecieron o desarrollaron sus carreras en ciudades. De modo que es natural que éstas hayan inspirado muchas canciones. Mis compañeros y yo hemos extraído de la banda musical de nuestras vidas canciones cuya temática gira en torno a ciudades. Y hemos visitado 4 de los 5 continentes habituados por residentes permanentes: América, Europa, Asia y África. Para comenzar, León nos trajo una canción que no es sobre una ciudad en especial, pero que menciona a muchas y cuyo tema está en el corazón de este podcast, el rock and roll. León. Gracias. Agradezco tu gentileza, mi partner José Miguel Villar, quien eligió iniciar este programa para llevarnos a distintas latitudes, distintas ciudades del mundo. Me dio la oportunidad de comenzar el programa poniéndoles un tema del año 1984 a cargo de Huey Lewis and the News y el clásico hit The Heart of Rock and Roll, en donde se destaca la vigencia del rock and roll. Un tema con un sentido bastante similar a aquel tema del Motown Dancing in the Street, en el cual no solo el mismo contiene una fuerte presencia de instrumentos de viento y ritmo bastante pegajoso, y en sus letras escuchamos mencionar varias ciudades. Huey Lewis and the News es una banda formada en 1979 en la zona de la Bahía de San Francisco, y que durante la década de los años 80 llegaron a pegar como una decena de temas en que estuvieron en el top 10 de las carteleras de hits de Billboard. Entre ellos podemos recordar The Power of Love, aquel tema de la película Back to the Future, If This Is It, I Want a New Drug, Doing It All for My Baby, y la que escuchamos al empezar el programa, The Heart of Rock and Roll, que yo también la recuerdo que fue la que usaron para abrir el programa de los Grammy en el año que esa canción estaba pegada, y con ese Huey Lewis fue el que abrió el programa en 1985. Como dato curioso del marketing que se le hizo a este tema, se enviaron distintas versiones para las radios. De acuerdo a que a donde estuviese ubicada la estación, se resaltaba en la letra la ciudad donde del tema donde fuese a escucharse. La versión que escuchamos era la que se dedica a Nueva York y a Los Ángeles. Así que espero que les haya gustado el tema de inicio. Ahora vamos a continuar nuestro trayecto de ciudad en ciudad y nos vamos con Fernando Cotín, pues nos va a llevar hasta el lejano oriente. Adelante. Así es, mira, y debutó Huey Lewis and the News en el podcast, no había sonado hasta hoy, así que buena selección, León, ¿ok? Gracias. Y vamos ahora a Tokio, Woman from Tokyo, una canción de la banda de rock inglesa Deep Purple, fue lanzada por primera vez en su álbum de 1973, Who Do We Think We Are, y luego como sencillo. Deep Purple fue una de las primeras bandas de rock en actuar en Japón a principios de la década de los 70. Como tributo, la banda escribió la canción Woman from Tokyo. Fue una de las últimas canciones que presentó al cantante Ian Gillan, quien partió en 1973 para seguir una carrera en solitario. La canción presenta imágenes japonesas como el sol naciente y un sueño oriental, y su letra trata sobre una mujer japonesa cuyos encantos fascinan al narrador. Woman from Tokyo se convirtió en una de las canciones más populares de la banda y recibió una gran difusión en la radio. A pesar de esto, la banda no incluyó la canción en su set en vivo en ese momento y solo comenzó a tocarla cuando se reformaron en 1984. La admiración de Deep Purple por el rock progresivo se refleja en el largo descanso de ensueño que ocupa la mitad de la pista. Esta ruptura aparece solo en la versión del álbum y no se encuentra en el sencillo, lo que explica la marcada diferencia de duración entre las dos versiones, casi el doble. Woman from Tokyo ocupó el puesto número 3 en la lista de las 10 mejores canciones de Roger Clover de Ultimate Classic Rock. Woman from Tokyo también fue un éxito que alcanzó el número 6 en los mega charts holandeses, puesto 16 en Alemania y 23 en Bélgica. Fue un éxito modesto en los Estados Unidos, alcanzando solamente el número 60 en las listas allí, y en Canadá la canción no pasó del número 62. Deep Purple es una banda de rock inglesa formada en Londres en 1968. Se les considera entre los pioneros del heavy metal y el hard rock moderno, pero su enfoque musical ha cambiado a lo largo de los años. Formados originalmente como una banda de rock psicodélico y rock progresivo, cambiaron a un sonido más pesado en su álbum de 1970, Deep Purple in Rock. Se ha hecho referencia a Deep Purple junto a Led Zeppelin y Black Sabbath como la trinidad impía del hard rock y el heavy metal británicos de principios a mediados de los 70. Fueron incluidos en el libro del Guinness de los récords mundiales de 1975 como la banda más ruidosa del mundo, por un concierto de 1972 en el Rainbow Theatre de Londres, y han vendido más de 100 millones de álbumes en todo el mundo. Deep Purple ha sonado 10 veces en nuestro soundtrack de vida. Juan los ha presentado 5 veces, por lo cual me imagino que es uno de sus grupos favoritos, León 3, JM y nuestro querido recordado Ángel Luis Gómez una vez. Y ahora los presento yo por primera vez. El pasado 21 de febrero del 2023, tuve la oportunidad de verlos en vivo por primera vez en mi vida, y a pesar de su edad, quedé realmente muy complacido de lo bien que suenan todavía. Y además que solo 3 de los miembros originales se encuentran en la agrupación actual. Ian Gillan como líder vocal, Ian Paice como batería y Roger Clover en el bajo. Es un placer para mí presentarles a continuación a la legendaria banda de Deep Purple, Púrpura Profunda, y su Woman from Tokyo, Mujer de Tokio, en su versión del sencillo de 1973. Suéltala, Juancho. Hace un par de semanas subí a nuestro espacio de Facebook una foto de la cartelera del Fillmore East en Nueva York, en algún momento de su existencia entre 1968 y 1971. Una de esas carteleras en 1971 exhibió el nombre de The Allman Brothers. De lo grabado de la banda en ese espacio son unos conciertos de los que traigo Statesboro Blues. Ya Ángel nos la había traído hace 3 años en nuestro podcast número 7. La trama de la canción, un blues en toda regla sobre un drama de pareja y familiar, hace referencia a la tristeza, el blues, que aquejaba a las gentes de Statesboro, una pequeña ciudad del estado de Georgia en los Estados Unidos. La canción fue escrita hacia 1928 o 29 por un tal Willie McTell, quien creció en Statesboro, aunque no nació allá, y fue rescatada por Henry Sinclair Fredericks Jr., mejor conocido como Taj Mahal, un grandísimo intérprete de blues, en una grabación que hizo en 1967. A partir del arreglo de Taj Mahal, los hermanos Allman la incorporaron en su repertorio. Duane Allman escuchó a la banda de Taj Mahal tocarla en un concierto al que asistió como espectador. Poco después, su hermano Greg le regaló para su cumpleaños el disco que contenía la grabación de la canción y una botellita de coricidín, porque ese día Duane estaba resfriado. Duane vació la botellita, le quitó la etiqueta y comenzó a aprender a tocar con ella una slide guitar. De esos polvos, estos lodos. Disfruten con nosotros una vez más Statesboro Blues. Tremenda canción, José Miguel. Trae muchos recuerdos. Sobre todo me lleva a recordar aquel álbum doble de fondo verde con dos columnas laterales en letras anaranjadas que decían The First Great Rock Festivals of the 70s en el lado izquierdo y Isle of Wight and Atlanta Pop Festival en el lado derecho y con los nombres de los grupos en la parte central en letras blancas. ¿Te acuerdas cuando cómo furruqueamos ese disco? Fue uno de mis primeros, sí, que lo poníamos en el pick-up, en el teléfono que es de mi papá. Y una de mis cosas favoritas fue Allman Brothers Band. Desde esa época me gustaba Status Bottles Blues y Stormy Monday. Gracias por traerlos a la memoria. Pero permíteme ahora hacer un cambio de ritmo significativo. Mi primera contribución para este episodio es la canción Jamaica Farewell, la cual es una canción folclórica estilo jamaiquino. La letra fue escrita por Lord Burgess, un compositor de canciones que era medio barbadense, nacido en Estados Unidos, aunque hasta el mismo Belafonte opinaba que la canción era conocida desde hace mucho antes y que Burgess solo tomó frases de canciones populares para consolidarla. La canción trata de las bellezas de las islas del Caribe Oeste, y en especial del pueblo de Kingston, pueblo que me trae a la memoria a mi querida tía Beatriz, que vivió una temporada larga por esos lados estudiando inglés. Les traigo la versión que no tengo memoria de cómo entró en el soundtrack de mi vida, la de Harry Belafonte, la cual escuché posiblemente en Radio Capital, enlazándola siempre con el recuerdo de mi tía en Jamaica. La canción apareció en el disco Calypso de Harry Belafonte, publicado en 1956, y llegó a alcanzar el puesto 14 de la cartelera pop de Billboard, Pop Chart. Para quien no lo conozca, Harold George Belafonte Jr., nacido en Nueva York en marzo del 27 y conocido como Harry Belafonte, es un músico, actor y activista social estadounidense de ascendencia jamaiquina. Es conocido como el rey del calipso y popularizó ese estilo caribeño en la década de los 50. Muchas apariciones, películas, lo presentaron hasta en el show de los Muppets y su música fue utilizada en la película Beetlejuice. Hizo también, conjuntamente con su carrera musical, lucha por derechos humanos y causas humanitarias. La canción que vamos a escuchar la han hecho muchas versiones. Chuck Berry con la Quinta Dimensión, Sam Cooke, Carly Simon, Caetano Veloso con Sting, Ray Conniff, cantidad de gente, incluso en varios idiomas. Cosas tan disímiles como el bengalí, el vietnamita, el sueco, el alemán. Pero es una delicia de canción. Vamos a deleitarnos con la versión de Belafonte y vamos a imaginar a la isla de las Indias Occidentales. Así suena. Down the way where the nights are gay and the sun shines daily on the mountain top, I took a trip on a sailing ship, and when I reached Jamaica, I made a stop. But I'm sad to say I'm on my way, won't be back for many a day. My heart is down, my head is turning around, I had to leave a little girl in Kingston town. Down at the market you can hear ladies cry out while on their heads they bear. Ackee rice, salt fish are nice, and the rum is fine any time of year. But I'm sad to say I'm on my way, won't be back for many a day. My heart is down, my head is turning around, I had to leave a little girl in Kingston town. Sounds of laughter everywhere, and the dancing girls swaying to and fro. I must declare my heart is there, though I've been from Maine to Mexico. But I'm sad to say I'm on my way, won't be back for many a day. My heart is down, my head is turning around, I had to leave a little girl in Kingston town. Down on the way where the nights are gay and the sun shines daily on the mountain top. I took a trip on a sailing ship, and when I reached Jamaica, I made a stop. But I'm sad to say I'm on my way. Won't be back for many a day. My heart is down, my head is turning around. I had to leave a little girl in Kingston Town. Sad to say I'm on my way. Won't be back for many a day. My heart is down, my head is turning around. I had to leave a little girl in Kingston Town. Do You Know the Way to San Jose es una canción popular de 1968, escrita y compuesta para la cantante Dionne Warwick por Burt Bacharach, el recientemente desaparecido Burt Bacharach. Hal Davis escribió la letra. La canción fue el mayor éxito internacional de Warwick hasta ese momento, vendió varios millones de copias en todo el mundo y le valió su primer premio Grammy. La letra de David cuenta la historia de una nativa de San José, San José es una ciudad que está en el área de la Bahía de San Francisco, California, quien al no haber logrado ingresar al campo de entrenamiento en Los Ángeles, está lista para regresar a su ciudad natal. La canción fue lanzada en el álbum de oro certificado por la RIAA de 1968, Dionne Warwick en Valley of the Dolls. Se convirtió en el tercer sencillo consecutivo de Warwick entre las 10 primeras en los últimos meses de 1967 y en 1968, marcando el periodo más exitoso de su carrera discográfica. La canción alcanzó el puesto número 8 en el Reino Unido, Irlanda y Canadá. También ocupó un lugar destacado en Francia, Italia, Sudáfrica, Australia, Alemania, Brasil, México, Israel, Líbano, Japón y muchos otros países del mundo. El sencillo fue uno de los éxitos internacionales más exitosos de Warwick, vendiendo más de 3.500.000 copias en todo el mundo. La otra cara del sencillo, Let Me Be Lonely, también escrita por Bacharach y David, también se ubicó en el Billboard Hot 100 y se convirtió en uno de los muchos sencillos de dos caras de Warwick. Bacharach había compuesto la música de la canción antes de que David escribiera la letra. Generalmente es al revés, pero ellos lo hicieron muchas veces a lo contrario. Primero la música y después la letra. David tenía un interés especial en San José, habiendo estado estacionado allí mientras estaba en la Marina. A Warwick no le gustó Do You Know the Way a San José y hubo que convencerla para grabarla. En una entrevista de mayo de 1983 con Ebony, dijo, es una canción tonta y no quería cantarla, pero fue un éxito al igual que su reciente éxito en ese momento en el 83, Heartbreaker, compuesta por Barry Gibb. Estoy feliz de que estas canciones tuvieran éxito, pero eso no cambia mi opinión sobre ellas. Aunque todavía no le gusta, la canción sigue siendo una de las selecciones en la lista de éxitos más populares de Dionne Warwick y todavía la incluye en casi todos los conciertos que realiza. En 1969, Warwick ganó su primer premio Grammy a la mejor interpretación vocal pop femenina por Do You Know the Way to San Jose. Le dijo a Jet en mayo del 2002 que ganar este premio fue lo más destacado de su carrera. Burt Freeman Bacharach, nacido el 12 de mayo de 1998 y lamentablemente desaparecido el 8 de febrero de este año, 2023, fue un compositor, cantautor, productor discográfico y pianista estadounidense ampliamente considerado como una de las figuras más importantes e influyentes de la música popular del siglo XX. A partir de la década de 1950, compuso cientos de canciones pop, muchas en colaboración con el letrista Hal David. La música de Bacharach se caracteriza por progresiones de acordes inusuales y cambios de compás, influenciados por su formación en jazz y selecciones poco comunes de instrumentos para pequeñas orquestas. Arregló, dirigió y produjo gran parte de su producción grabada. Más de 1,000 artistas diferentes han grabado las canciones de Burt Bacharach y escribió 73 éxitos Top 40 en los Estados Unidos y 52 en el Reino Unido. Sus logros incluyen 6 premios Grammy, 3 premios de la Academia y un premio Emmy. Es realmente un placer para mí presentarles en este pequeño homenaje a uno de los compositores más grandes en la historia de la música, Burt Bacharach, a Dionne Warwick con su clásico de 1968, Do You Know the Way to San Jose? ¿Conoces el camino a San José? Descansa en paz, Burt, y gracias por el gran legado musical que nos dejaste. Ponchala, Juancho. Of mind in San Jose. LA is a great big freeway. Put $100 down and buy a car. In a week, maybe two, they'll make you a star. Weeks turn into years, how quick they pass. And all the stars that never were are parking cars and pumping gas. You can really breathe in San Jose. They've got a lot of space. There'll be a place where I can stay. I was born and raised in San Jose. I'm going back to find some peace of mind in San Jose. Fame and fortune is a magnet. It can pull you far away from home. With a dream in your heart, you're never alone. Dreams turn into dust and blow away. And there you are. Without a friend, you pack your car and ride away. I've got lots of friends in San Jose. Do you know the way to San Jose? That never were are parking cars and pumping gas. I've got lots of friends in San Jose. Oh, do you know the way to San Jose? Can't wait to get back to San Jose. Excelente idea, Fernando, traer a Burt Bacharach en la voz de Dionne Warwick. Bellísimo tema y realmente más oportuno, impresionante, ¿verdad? Porque el hombre nos acaba de dejar hace cuestión de unos cuantos días. Así que buen homenaje, buen tributo. Vamos a continuar el viaje. Volvemos aquí a Nueva York. Aquí vamos con Billy Joel. Bueno, este es uno de los que le ha cantado a... es uno de los artistas que más le ha dedicado temas a ciudades de las que yo tengo en que conozco desde su discografía y tengo varios temas, de verdad, que pudiesen formar parte del soundtrack de mi vida. Temas así como recordamos Allentown, Good Night Saigon, tiene escenas para un restaurante italiano, New York State of Mind. Esta vez les traigo un tema que se llama Miami 2017. Pero no es sobre Miami, es sobre Nueva York. Y esta es la primera vez que voy a traer en un programa a un mismo artista más de una vez. Estoy trayendo dos temas de Billy Joel para este programa. Había traído temas antes, pero eran temas repetidos antes, pero eran dedicados a los Beatles o al especial de los Rolling Stones. Ahí es indudable que era solamente música de ellos, pero aquí estoy repitiendo por primera vez y es porque este excelente músico le ha cantado a varias ciudades y bueno, tengo dos que me parecían hermosas e interesantes para este programa. Este, como le dije, se titula Miami 2017 y viene a ser una visión futurista y muy personal del apocalipsis neoyorquino que pudiera ver un anciano. Él la tituló así porque Florida era, estamos hablando del año 75 que hizo esta canción. Y él la tituló así porque, como saben, Miami es el lugar, o Florida es el lugar donde la mayoría de las personas que se retiran van después a vivir. Y entonces, bueno, claro, hoy también muchos latinos también lo hacen. Pero en ese momento, en los años 70, era tradicional pensar en Miami y en el estado de Florida como un lugar para el retiro. Entonces, lo que más o menos imaginaría un anciano recordando cómo era el Nueva York de su época y en lo que se había convertido. Una ciudad que estaba sacudida por bandas de narcotraficantes, por la delincuencia, saqueos y problemas financieros. Para el 29 de octubre del año 75, el presidente Gerald Ford dio un discurso donde él expresó que el gobierno americano no iba a pagar la fianza a la ciudad de Nueva York si tenía que sacarlo de la quiebra. Al siguiente día salió un titular en el Daily News que decía: "De Ford a la ciudad, muéranse". En verdad, esas no fueron las palabras de Ford, pero fue un titular sensacionalista que le pegó duro a Ford y a su candidatura para la próxima elección, y vino a perderla con Jimmy Carter. Este tema tomó un sentido inesperado 25 años después, debido a los acontecimientos del 11 de septiembre del 2001. Y se ha vuelto un clásico desde entonces. En un concierto en el Madison Square Garden que organizó Paul McCartney, Billy Joel interpretó este tema en un concierto que fue benéfico para recordar a las víctimas de aquel fatídico día. Y Billy se presentó con el casco puesto de uno de los bomberos que perdió la vida en esa fecha. Así que sin más preámbulos, vamos a recordar este tema, Miami 2017, grabado en 1975. Adelante. Oh, before the mafia took over Mexico. There are not many who remember. They say a handful still survive. No sé si fue primero conocer la canción que va a venir a continuación o la controversia que la película de la cual fue el corazón de su banda sonora generó. Pero entre 1972 y 1973, el tema que van a escuchar a continuación sonó muchísimo en las radios de Venezuela. La sensualidad del tema subrayaba la temática de la película, considerada por muchos pornográfica en esos tiempos. A mí el tema me sirvió para conocer a Leandro Barbieri, el Gato, un grandísimo saxofonista nacido en Rosario, Argentina. ¿Qué tendrá Rosario que engendra tantos genios? Barbieri hizo su carrera en los Estados Unidos. Su estilo me pareció a veces difícil de escuchar, pero en la banda musical de El Último Tango en París, Barbieri hizo gala de una capacidad singular para sintetizar las cadencias del tango con los ritmos sincopados del jazz fusión. A mí, la música y la película, además, me traen a la memoria a un amigo de la adolescencia, Nelson Arroyo, quien después de verla nos reportó que la versión que exhibieron de la película en Venezuela estaba tan recortada por la censura que su título ya no era más El Último Tango en París, sino Timotán. Recordando al buen Nelson y al Gato Barbieri, de quien fui fan, El Último Tango en París. Thank you. Tremendo tema, JM. Gracias por traerlo. Aun cuando esta versión de Gato Barbieri es la original de la banda sonora, como tú bien mencionaste, yo tenía preseleccionada para este podcast la versión de El Chicano en 1973, que fue la que más sonó en Venezuela, de la cual compré el sencillo en su momento y que hoy día es muy difícil de conseguir digitalmente. También Ger Álvarez y tú y Juana Braz hicieron una muy buena versión de este tema. Gracias por traerla, muy, muy buenos recuerdos de este tema. Y ahora continuamos con Lobo Hombre en París. Ahora vamos de París a París. Del último tango vamos al Lobo Hombre en París, una canción escrita e interpretada por la banda de rock española La Unión como parte de su álbum debut de 1984, Mil Siluetas, siendo su mayor éxito internacional. Se vendieron más de 200.000 sencillos y con ello lograron ser número uno en ventas durante 9 semanas consecutivas y un disco de oro en España. La canción se considera uno de los grandes éxitos del rock en español de los años 80 y tuvo un gran éxito en América Latina, por lo que ha sido interpretada por diferentes artistas tanto en su país natal como en Hispanoamérica. Fue promocionado por un notable video musical en blanco y negro que recrea escenas en el París de los años 40 en la que se desenvuelve el protagonista de la letra, Denis. La canción está inspirada en el cuento El Lobo Hombre, cuyo título original en francés es Le Loup Garou, escrito por Boris Vian en 1947. La canción fue escrita originalmente por La Unión en su álbum de 1984, Mil Siluetas, como ya mencioné. Tiempo después fue interpretada por otros artistas, como el grupo venezolano de rock alternativo Témpano, quienes la incluyeron en su quinto álbum de estudio titulado Témpano de 1987, versión que presentó Juan Cristóbal en nuestro episodio 12 que titulamos Homenaje al Rock y Pop en Español, o la española Ana Belén en 1988, aunque la primera versión que se conoció en México fue la del grupo infantil Parchís. En Chile, país fuertemente afectado por la severa censura de la dictadura cívico-militar de Pinochet, un primero conocido el cover de la banda venezolana, esta versión de La Unión abrió la puerta al ingreso posterior, perdón, la versión de Témpano abrió la puerta para la entrada a la original de La Unión, a la que la sazón sería ampliamente reconocida y popular, relegando al olvido a la versión venezolana. Eso sucedió en Chile, en Venezuela no. En Venezuela Témpano pegó primero y pegó dos veces, porque además era producción nacional. En Chile calentó el mercado Témpano y después llegó La Unión y arrasó, como en el resto de Latinoamérica. Por último, destaca la versión del grupo colombiano The Mills en su álbum Babel. También existe una edición de esta última versión con Andrea Echeverri, vocalista y líder de la banda Aterciopelados. El tema ha sido clasificado por la revista Rolling Stone en el número 61 de las 200 mejores canciones del pop rock español, según el ranking publicado en el 2010. La Unión es una banda española de New Wave formada en 1982 por Rafa Sánchez, Mario Martínez, Luis Bolín e Íñigo Zavala. Trabajando en la división Wea de Rock Ben Discos, traje al grupo La Unión a Caracas en gira promocional la semana del 18 al 24 de julio de 1988 para impulsar el lanzamiento muy retrasado de su álbum Mil Siluetas en Venezuela, 4 años después que el álbum salió, aprovechando el empuje que le dio a Lobo Hombre en París el grupo local Témpano. Aparte de varias visitas a todas las emisoras de radio pop rock en Caracas, logré que se presentaran gratuitamente en Mata de Coco en un concierto con pistas musicales, pero cantando en vivo, el viernes 22 de julio de 1988, el cual fue un lleno total a pesar de no ser completamente en vivo por restricciones promocionales de Wea España. El sábado 23 fuimos al bar Cliché en Chuao, detrás del Eurobuilding, como despedida, ya que regresaban a Madrid al día siguiente. Por casualidades de la vida, Hombre G, grupo español de rock pop, se presentaron por primera vez en concierto en el Poliedro de Caracas el jueves 21 de julio de 1988 y también aprovecharon para hacer gira promocional en Caracas. Estando nosotros pasándola bien en el Cliché, Hombre G se aparecieron por sorpresa en el mismo bar y siendo ambos grupos de Madrid, se conocían personalmente y eran amigos. y colegas. De una manera espontánea decidieron improvisar juntos varios temas de ambos y la velada se convirtió en un jam en vivo de los grandes éxitos de Hombre G y La Unión Sin Querer Queriendo. Una experiencia inolvidable y es una de mis memorias más resaltantes de mi etapa como disquero en Venezuela. Ya lo he repetido varias veces, pero esta vez que estoy presentando a La Unión por primera vez en este podcast, pues le doy un poco más de detalle. Con ustedes La Unión y la versión original de Lobo Hombre en París de 1984. Ruédala, Juancho. Buena canción, Fernando. Me encanta. Que, claro, la tengo yo fijada por témpano. Pero voy a enlazar, no todo con tu última canción, voy a enlazar con la anterior, con la de José Miguel. Traigo ahora un tango. Traigo Mi Buenos Aires Querido en versión de Plácido Domingo. Mi Buenos Aires Querido fue un tango cantado por Carlos Gardel y escrito por Alfredo Lepara en la letra y Carlos Gardel en la música. Fue compuesto en 1934 y formó parte de la película del mismo nombre de 1936, escrita y dirigida por Julio Irigoyen. Esta pieza trata sobre la belleza de Buenos Aires, en Argentina. La letra de la canción describe y compara la ciudad al sentir el amor y suerte, así como también a deshacerse de las penas presentes en la ciudad cuando regresa Cardel. La canción entera está en un tiempo de 2x4 y comienza con armadura de clave en si menor. Por eso es el tema de la entrada melancólica. Pero a medida que avanza, cambia tonalidad a si mayor, lo que le da más fuerza. Tarik Tuzi, que fue un músico argentino que acompañó a Gardel, remarcaba que los tangos de Gardel eran totalmente suyos. Los músicos lo ayudaban, por cierto, pero para armonizarlos y escribirlos en el pentagrama. Las melodías eran todas originales de Gardel. Generalmente Lepera escribía los versos de acuerdo a la situación del argumento de la película, pero cuando Gardel los musicalizaba y finalmente se los cantaba a los músicos, ellos eran los que escribían. Y solo tuvo una pequeña contribución justamente de Mi Buenos Aires Querido, y son los primeros compases que se repiten en el final. Entonces me pareció curioso. Aunque tengo la versión de Gardel, les traigo hoy una grabación mucho más reciente y con mucho mejor sonido. Les traigo la versión de José Plácido Domingo Enville, quien era un cantante, director de orquesta, productor y compositor español formado en México. Es director general de la Ópera Nacional de Washington y la Ópera de Los Ángeles. Con registro de barítono y tenor, formó parte del trío Los Tres Tenores, junto también al también español José Carrera y al italiano Luciano Pavarotti. Plácido nació en enero del 41 en la madrileña calle de Ibiza, en el número 34. Y fíjense que desde niño lo conocían como El Granado, por cantar desde muy pequeño la canción Granada del compositor mexicano Agustín Lara, de la cual hablaremos más adelante. Plácido ha cantado prácticamente en todos los teatros importantes de ópera del mundo y en los principales festivales. Trabajó con directores muy importantes como von Karajan, Zubin Mehta, Carlos Kleiber. Es increíble el repertorio que tiene en varios idiomas, italiano, francés, alemán, español, inglés y ruso. Y bueno, ni se hable de la cantidad de compositores y obras que ha tocado, que ha cantado. En escena ha hecho más de 100 papeles diferentes y si se suman las grabaciones, los papeles pasan de 150. Una larga lista que obviaremos por el momento. Baste con mencionar que ya lo tuvimos, lo traje por allá con el episodio 15 cantando con John Denver. Pero vamos a escuchar a Plácido y vamos a pensar en el interesante Buenos Aires, ciudad que visité en muchas oportunidades, tanto por vacaciones como por trabajo. Imposible llegar a Buenos Aires sin recordarse de esta canción. Tu amparo no hay desengaño. canción. Quiero que sepas que al evocarte se van las penas del corazón. La ventanita de mi calle de arrabal, donde sonríe una muchachita en flor. Quiero de nuevo yo volver a contemplar aquellos ojos que acarician al mirar. En la cortada más maleva una canción, dice su ruego de coraje y de pasión. Una promesa y un suspiro borra una lágrima de pena que de cantar. De mí, Buenos Aires, querido, y la otra cosa que me recuerda a esta canción es a mi papá, que era un gran admirador de Carlos Gardel. Y como Juancho recordará, en mi casa había dos o tres discos de recopilaciones de el llamado Zorzal Criollo. Casi cualquier tango que oigo me retrotrae a la figura de Pepe Villar, quien por lo demás los bailaba muy bien. Los tangos, desde luego, forman parte de la banda sonora de mi vida, y este sobre Buenos Aires, uno de los que más. Muchas gracias por traerlo, Juan. Controlling it. I don't see you guys rating the kind of mate I'm contemplating. I'd let you watch, I would invite you, but the queens we use would not excite you. So you better go back to your bars, your temples, your massage parlors. One night in Bangkok, the world's your oyster. The bars are temples, but the pearls ain't free. You'll find a god in every golden oyster. A little special, little history. I can feel an angel sliding up to me. One night. Este tema que acabamos de escuchar iniciaba un musical en el West End londinense y también en Broadway, en Nueva York, titulado Chess, en el año 1984. Y el mismo trataba de un encuentro en Bangkok, capital de Tailandia, entre dos grandes maestros del ajedrez, uno ruso y el otro norteamericano. Era una buena metáfora para la Guerra Fría, aunque también incorporaba con doble sentido frases ajedrecísticas relacionadas con la vida nocturna de Bangkok, como una donde dice, yo te invitaría, pero las reinas que usamos quizás no te exciten. Los grandes torneos de ajedrez solían efectuarse en lugares extraños como Islandia, Filipinas o Tailandia. Y siendo un juego muy cerebral y probablemente no muy llamativo para la gran mayoría, te recomendaba que mejor fueses a un bar a darte unos buenos masajes, a ver los combates o ir a los templos. A mí la letra del tema de verdad me tuvo sin ningún interés. Solo me gustaba que sonara bien y se disfrutara bailarla. Por su contenido la prohibieron en Tailandia y en lo particular yo la recuerdo más por una semana que estuve en un club med, pues la ponían siempre antes de cada show y al finalizar. Este tema, además de haber sido compuesta por los hombres del cuarteto de ABBA, Benny y Björn, merece crédito también la incorporación del bajista del grupo ABBA, Rutger Gunnarsson, quien le impartió ese ingrediente que solo ABBA sabía ponerle a sus éxitos. La letra fue a cargo de Tim Rice, que ya nos ha traído una cantidad de temas desde la época de Jesucristo Superestrella hasta El Rey León. Así que es un buen combo de compositores y que se encargaron de impartirle calidad a este tema para lograr ese hit. Para interpretarla se buscó al talentoso actor Murray Head, quien había trabajado ya en una veintena de películas y en musicales en Londres, como en Hair y en Jesucristo Superstar. Él fue en el teatro, él era Judas, que es un personaje principal dentro de esa obra. Continuamos ahora nuestro paseo y de Tailandia viajamos con José Miguel a un lugar en África del Norte. Escuchemos a ver qué sorpresa nos trae. Muy, muy buen tema, León, del álbum conceptual y posteriormente el musical Chess, como tú bien mencionaste, de Tim Rice y los dos varones de ABBA, esos grandes compositores, genios musicales de los 70 y gran parte de los 80. Esta canción pegó, encabezó las listas en Sudáfrica, Alemania Occidental, Suiza, Dinamarca y Australia. Número 3 en Canadá y en Estados Unidos y número 2 en el Reino Unido. O sea que fue un gran éxito. Gracias por presentarla, Una noche en Bangkok, León. Excelente selección que también la tenía preseleccionada para este episodio casualmente. Y bueno, y veamos ahora qué nos presenta ahora nuestro anfitrión de hoy, JM. ¿Qué nos trae por ahí? Pues, como decía León hace un rato, de Asia saltamos ahora hacia África, específicamente a Marruecos. Y Crosby, Stills y Nash nos traen Marrakesh Express, una canción ambientada en un sitio exótico, Marruecos, y que describe un viaje en tren desde Casablanca, la ciudad más poblada de Marruecos, hasta Marrakech, la quinta de ellas. pertenece al disco que se llama Crosby, Stills and Nash de 1969 y fue lanzada posteriormente como sencillo. El autor de la canción es Graham Nash, el único de los tres miembros de la banda no nacido en los Estados Unidos y el único con, para entonces, alguna noción vivencial de lo que era África. De hecho, la escribió cuando todavía era parte del grupo británico The Hollies. Nash fue a pasar una vacación a Marruecos y en el transcurso de la vacación tomó el tren de Casablanca a Marrakech. Iba en primera clase y se aburría. Veía, y cito, señoras con el pelo pintado de azul. No puede haber nada en una imagen más descriptiva del aburrimiento que sentía. De modo que decidió irse a ver otros vagones de otras clases. Lo que vio allí, patos, cochinos, gallinas y gentes de todas partes, lo fascinó tanto que lo retrató en esta canción. A los que somos de Hispanoamérica y hemos viajado alrededor de ella por su interior, esa imagen nos resulta muy familiar. Pero a las generaciones norteamericanas e inglesas de comienzos de los 70 les pareció exótico. Marrakesh Express llegó al soundtrack de mi vida de la mano de la actuación de Crosby, Stills, Nash & Young en Woodstock. Hemos hablado de ello aquí. Aquí les presento, sin embargo, la grabación del disco de 1969. Disfruten entonces del viaje entre Casablanca y Marrakesh en el Expreso de Marrakesh. Sunset in your eyes, juggling the train through clear Moroccan skies. Ducks and pigs and chickens call, animal carpet wall to wall. American ladies 5 foot tall and blue, sweeping cobwebs from the edges of my mind. Had to get away to see what we could find. Hope the days that lie ahead bring us back to where they've led. Listen not to what's been said to you. Don't you know we're riding on the Marrakesh Express? Don't you know we're riding on the Marrakesh Express? They're taking me to Marrakesh, all on board the train. All on board the train. I've been saving all my money just to take you there. I smell the garden in your hair. Take the train to Casablanca, going south. Blowing smoke rings from the corners of my mouth. Colored cockles hang in the air, charming cobras in the square. Stripes your leathers we can wear at home. Well, let me hear you now. Don't you know we're riding on the Marrakesh Express? You know we're riding on the Marrakesh Express. They're taking me to Marrakesh. Don't you know we're riding on the Marrakesh Express? Don't you know we're riding on the Marrakesh Express? They're taking me to Marrakesh. All on board the train. Buen tema. Con esto se dieron a conocer JM. Yo compré el sencillo o me lo trajo alguien en el 69 y el sencillo, ni siquiera el álbum. El álbum vino después de Woodstock y como siempre, ¿no? Yo arrancaba con los sencillos y después cuando ya veía que había material, entonces compraba el álbum, ¿no? Pero excelente tema. Y bueno, de Marruecos, ahora de el territorio africano, vamos ahora a Nueva York nuevamente, con Englishman in New York, una canción del cantautor inglés Sting, de su segundo álbum de estudio, Nothing Like the Sun, lanzado en octubre de 1987. Branford Marsalis tocó el saxofón soprano en la pista, mientras que la batería estuvo a cargo de Manu Caché y la percusión de Mino Sinelu. El sencillo fue lanzado en febrero de 1988 como el tercero del álbum, pero solo alcanzó el puesto 51 en la lista de sencillos del Reino Unido. En los Estados Unidos, Englishman en Nueva York alcanzó el puesto 84 en la lista Billboard Hot 100 en abril de 1988 y el puesto 32 en la lista Billboard Mainstream Rock ese mismo mes. Sin embargo, el sencillo tuvo más éxito en Europa continental, convirtiéndose en un éxito en varios países, alcanzando el top 40 en Francia, Holanda, España y Bélgica. Englishman también fue un éxito entre los 20 primeros en Irlanda y en Sudáfrica alcanzó el puesto número 9. En 1990, justo antes del lanzamiento de su tercer álbum de estudio, The Soul Cages, el sello discográfico Sting, que era A&M Records, otorgó la licencia al DJ y productor holandés Ben Liebrand para remezclar Englishman en New York y posteriormente lo lanzó como sencillo. El remix jugó con la introducción y parte de la instrumentación, pero la esencia de la canción siguió siendo la misma. La nueva versión fue un éxito comercial, alcanzando el número 15 en las listas del Reino Unido a mediados de 1990. Sting escribió la canción sobre el famoso ícono excéntrico y gay Quentin Crisp, quien es el inglés del título. La canción fue compuesta poco después de que Crisp se mudara de Londres a un apartamento en el Bowery en Manhattan. Sting lo había conocido y Crisp le comentó en broma al músico que esperaba recibir sus documentos de naturalización para poder cometer un delito y no ser deportado. Cuando Sting le preguntó qué tipo de crimen, respondió: algo glamoroso, no violento, con un toque de estilo. El crimen rara vez es glamoroso en estos días. Sting incluyó esta historia en las notas de su álbum, Nothing Like the Sun. Sting ha sonado 4 veces en nuestro soundtrack de vida, 2 con Police y 2 como solista. El 15 de marzo de 1994 tuve la oportunidad de verlo en vivo a este extraordinario músico y compositor inglés en el estadio de béisbol de La Rinconada, Caracas, Venezuela, como parte de su gira mundial del álbum Ten Summoner's Tales. Y la canción que vamos a escuchar a continuación fue la 14ª del setlist que tocó esa noche. Es realmente un placer presentarles a Sting con su éxito de 1988, Englishman in New York, un inglés en Nueva York. Suéltala, Juancho. Tea, my dear, I like my toast done on one side. You can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. You see me walking down Fifth Avenue, a walking cane here at my side. Writing. I'd give to make a man. It takes more than a license for a gun. Confront your enemies, avoid them when you can. A gentleman will walk but never run. The manners make of manners, someone said. He's a hero of the day. It takes a man to suffer ignorance and smile. Be yourself, no matter what they say. Be yourself, no matter what they say. Be yourself, no matter what they say. Be yourself, no matter what they say. I'm legal alien, I'm an Englishman. No matter what they say. Muchas gracias, Fer. Esto me trajo recuerdos interesantes para mí. Hacia 1988 empecé otra vez a comprar CDs. Los había dejado de comprar por diversos motivos, no viene al caso, pero empecé de nuevo a adquirirlos. Y uno de los primeros fue este, precisamente, Nothing Like the Song, de Sting. Confieso que, además de la canción que acaba de ofrecer, me atrajo el conocer que en el CD habían colaboraciones de Eric Clapton, Mike Knopfler, el que ya mencionaste, Bradford Marsalis, que participa en Englishman in New York, Rubén Blades y Andy Summers. Hay una versión hermosísima de Little Wing, una de mis favoritas de Jimi Hendrix. A los escuchas, si tienen oportunidad de escuchar la totalidad del disco, háganlo. Ha envejecido maravillosamente, es un gran disco para escuchar. Así es, muy buen disco y gracias, Fernando, por haberlo traído. Es increíble también, yo he escuchado a varias personas de Sting en vivo por allí y cómo a veces cambia la canción, ¿no? Pero siempre con un sabor tan rica. Y la tuve en mi lista de oportunidades, pero me decanté por la que les traigo a continuación para seguir con la onda de la misma ciudad. Les traigo New York, New York en la versión de Frank Sinatra. New York, New York es una canción compuesta por John Kander y Fred Ebb en el 77 para una película del mismo nombre de Martin Scorsese, que fue interpretada por Liza Minnelli. La película no tuvo mucho éxito en taquilla, pero la canción sí, y llegó a ser mucho más popular internacionalmente 3 años después con esta versión que hizo Frank Sinatra. Su letra, de tono entusiasta, se expresa los deseos de triunfar en la ciudad que nunca duerme. La canción fue incluida en la lista de las 100 canciones más representativas del cine estadounidense en el puesto número 41, una lista que hizo el American Film Institute en el 2004, y en la lista de canciones inapropiadas según Clear Channel Communications tras los atentados del 11 de septiembre del 2001. Sinatra la popularizó en su álbum Trilogía, lanzado en el 80, y tiene también innumerables versiones, entre ellas Paloma San Basilio, que la presentó en un concierto junto a Plácido Domingo en Estados Unidos. Lady Gaga tiene un homenaje a Sinatra. Hasta José José hizo una versión en español para su álbum recopilatorio de 20 triunfadores. Ahora, si mencionamos un poquitico a Sinatra, Francis Albert Sinatra, nacido en Hoboken, New Jersey, en diciembre del 15 y fallecido en Los Ángeles, California, en el 88, conocido como Frank Sinatra, fue un cantante y un actor estadounidense. Dejó a través de sus discos y actuaciones en directo un legado invalorable en lo que respecta a la interpretación vocal masculina de la música. Sus grabaciones llegaron a las listas musicales en 209 veces y es uno de los 33 artistas que tiene 3 estrellas en el Paseo de la Fama de Hollywood. Las canciones son impresionantes las de Sinatra. Pero ya estuvo en dos episodios de nuestro podcast, una vez traído por León en el episodio 15 y otra vez por mí en el episodio 51. Pero vamos a escuchar New York, New York, la cual es la canción que suena al final de los juegos en el Yankee Stadium desde 1980. Inicialmente sonaba la versión de Sinatra en los triunfos y la de Lisa Minella en las derrotas. Pero ella, cuando ella se quejó y solicitó un cambio al respecto, Steinbrenner en esa época terminó descartando la versión de Minelli. Así que vamos a imaginarnos que acabamos en un partido de los Mulos de Manhattan y vamos a escuchar a Sinatra cantando New York, New York. Start spreading the news, I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York, these vagabond shoes are longing to stray right through the very heart of it. New York, New York. I want to wake up in a city that doesn't sleep and find I'm king of the hill, top of the heap. These little town blues are melting away. I'll make a brand new start of it in old New York. If I can make it there, I'll make it anywhere. It's up to you, New York, New sleeps and find I'm a number one, top of the list, king of the hill, a number one. These little town blues. It's up to you, New York, New York, New York. Esta la tenía yo de primera, Juancho, en mi lista, pero como tú venías segundo, pues bueno, yo tenía bastante material, ¿no? Pero quiero comentar aquí al respecto, porque sí, la canción es original de Lisa Minelli, pero la de Sinatra, aunque en cartelera no fue nada espectacular, porque lo que llegó creo que fue el número 32 en junio del 80, que casualmente fue su último Top 40, ¿no? El último Top 40 de Frank Sinatra, ¿no? Pero la canción fue nominada a un premio Grammy y a la mejor interpretación vocal pop, Mel, y Sinatra realizó dos grabaciones de estudio adicionales de la canción, una en 1981 para su especial de NBC TV, The Man and His Music, y otra en el 93 para Capitol Records. De este último se produjo un dúo electrónico con Tony Bennett para el álbum Duets de Sinatra. A pesar de que la versión de Sinatra se volvió más familiar, la cantante original Minnelli tuvo dos de las presentaciones en vivo más memorables de la melodía durante la ceremonia del 4 de julio de 1986, que marcó la nueva dedicatoria de la Estatua de la Libertad luego de extensas renovaciones, y la mitad de la séptima entrada en el Shea Stadium durante el juego de los Mets de Nueva York, el primer evento deportivo profesional en el área metropolitana de Nueva York después de los ataques del 11 de septiembre del 2001. También la cantó en Los Ángeles Memorial Coliseum durante la ceremonia de apertura en los Juegos Olímpicos de Verano de 1984, acompañada de 24 pianos y luces estroscópicas. Así que, a nivel de eventos, la de Minnelli ha sido más exitosa que la de Sinatra, pero la que todo el mundo conoce y la que sonó aquí gracias a Juancho es la de Sinatra. Así que me encantó que la trajera